de Fania a partir de la salida de ese tremendo bajista Bobby Valentín, trabajando con nosotros desde el año 1977. Es un placer y un orgullo presentarles a ustedes a nuestro bajista Salvador Cuevas. Thank you. gracias. José Torres en el piano. Salvador Cuevas en el bajo. José Rodríguez, Leopoldo Pineda, Luis Can, Willy Colón, Johnny Almendra.